Lección número 12. Nuestra esperanza. Para el 19 de septiembre de 2015. Pablo, misión y mensaje. Sábado 12 de septiembre. Para memorizar. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14. Con los antiguos profetas, la historia judía y la vida, y las enseñanzas de Jesús, Pablo desarrolló el concepto de la historia de la salvación, centrando en la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Por sus antecedentes culturales en el judaísmo y en la sociedad grecorromana, Pablo pudo separar el Evangelio de las complejas prácticas de la vida judía y volverlo accesible al mundo multicultural. Las cartas de Pablo a los creyentes dieron fe a sus vidas, tocaron temas doctrinales y prácticos. El apóstol dio consejos, animó, amonestó, también habló de temas personales, de relaciones y de la vida de la iglesia. Pero el tema principal fue Jesucristo y este crucificado. Primera de Corintios capítulo 2, verso 2. Pablo no solo escribió, él fue más conocido como el misionero apostólico por excelencia. Llevó el evangelio desde Siria hasta Italia y tal vez a España. En una década, Pablo estableció iglesias en 4 provincias del Imperio Romano. Veremos la misión y el mensaje de Pablo.